Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Norita, porque está en Bariloche, hoy mañana es esta mesa de diálogo con los espacios del gobierno, lo que se llegó gracias a la lucha de la presión. Mañana en Bariloche es esa reunión donde Norita es parte de esta comisión que garantiza el diálogo, y así que por eso no está hoy acá y está en Bariloche. Así que también mañana eso se va a transmitir algo en vivo mañana, así que estén atentos en las redes, atentas, porque es muy importante ese momento en Bariloche con el tema de las presas mapuche, con la machi que necesita volver al regüe, con niños, niñas que también están presos con sus madres, y por Facundo Jones Guala, que también está preso con riesgo de que lo extraditen a Chile. Voy a decir eso y acá Nora va a decir algo. No, yo voy a decir y transmitir que Mirta Barballe estaba por llegar, no pudo venir, y mandarles los aristaguiños y abrazos de Mirta Barballe y de Elia Efe. Bueno, evidentemente ya Norita nos manda un saludo de donde esté, lo mismo que compañeras. Y un poco lo que estaría diciendo en este momento tiene que ver con el juicio a Lucía, que ya empezó nuevamente el 7 de febrero en Mar del Plata, y lo que pedimos y lo que se pidió permanentemente, que estos tres sátrapas vayan a la cárcel. El otro tema que queríamos recordar, hace un año que se nos fue Cristina Comandé, una gran compañera que militó desde muy joven y fue una participante permanente de todos los juicios en los cuales llegó a meter preso a unos cuantos genocidas, incluido a Echecolás. Cristina Comandé. ¡Presente! Cristina Comandé. ¡Presente! Cristina Comandé. ¡Presente! Ahora y siempre. ¿Querés hablar de Cira? compañeros, compañeras. Yo soy de Córdoba, la madre Facundo Rivera Alegre, desapareció en el año 2012, y hermana de Marcos Alegre, desapareció en el pozo de Banfield. Después de 7 largos años que se hizo un juicio irregular por la desaparición de Facundo, donde se juzgó un homicidio, no se encontró nada de Facundo, logramos que nos vuelvan a aceptar de querellante, y ahora tenemos la noticia que el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarjola, quiere hacer un parque acuático en las lagunas donde tenemos que rastrillar y donde desapareció Facundo. Por eso me trasladé yo a Buenos Aires para comentarles y para visibilizarlo más, porque ahí es donde desaparece Facu y donde estamos insistiendo que es en la zona este de Córdoba capital, para que ustedes se ubiquen. Está el cementerio San Vicente, Campo de la Ribera, donde desaparecieron muchos compañeros y compañeras, y esas lagunas, y Facundo desaparece en esa zona. Entonces estamos haciendo esa denuncia de que frenen el parque acuático mientras dure y esté lo de la investigación de Facundo. Así que bueno, muchas gracias por estar siempre, porque sé que muchos de acá están. Y se cumplen 11 años el 19 de febrero de la desaparición de Facundo. Facundo Rivera Alegre, presente. Ahora y siempre. 30.400 compañeros, compañeras desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Te vamos a encontrar, Facu. Gracias. Gracias. Bueno, lamentablemente también esta semana se nos fue Cira, una gran referente de los derechos humanos, integrante de la histórica Comisión de Vesubio y Puente 12. Cira Mercedes Villalán, de Franconetti, falleció este miércoles a los 96 años. Es evidente que en todos los juicios Cira estaba presente. A pesar de haber perdido 3 de sus hijos y a su yerno, siguió luchando y fue parte importantísima en cada una de estas comisiones. Por eso desde este lugar decimos, Cira, presente. Cira, presente. Cira, presente. Y como si fuera poco, esta semana también se nos fue otro gran luchador, Peinutz Muckler. Quizás muchos lo hayan conocido, inclusive en uno de los últimos actos estuvo cerca de tribunales. Fue un defensor de los derechos humanos y además fue un representante de todo aquel que luchara. Y muchas veces lo llevó como representante Bayer a la justicia, para que lo representara ante aquellos que lo estaban persiguiendo. Por eso desde este lugar decimos, presente, ahora y siempre. ¿Vos, Marga, qué tenés? ¿Solamente? ¿Está? Dale. Bueno, yo quería comentarles que Norita, antes de tomar el avión, hablamos y me pidió que le diga a todas las personas que conocemos y que lo transmitamos y demás, que el 24 de marzo es un día de memoria. El 24 de marzo se recuerda a los 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. El 24 de marzo no se marcha con ninguna consigna partidaria, solamente con memoria, ¿verdad? Justicia y no al fondo. Podemos agregar consignas que tengan que ver con la lucha que siempre llevaron adelante nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, pero no consigna partidaria. Eso me pidió Nora, que lo transmita a todo quien conozca. Bravo. Bravo. Muy bien, muy bien. Acá. Hola, buenas tardes. Sí, les quería comentar que este 2 de febrero se cumplió 2 años del abandono por omisión de José Alejandro Curi. Es un muchacho que padeció leucemia durante 5 años y en los últimos 3 no, IOMA no le proporcionaba las medicaciones. Alejandro José Curi, presente. Alejandro José Curi, presente. Ahora y siempre. Y después quiero hacer un pedido urgente porque hay un chico de 16 años, Nahuel Tempesta, que padece síndrome de Marfan, que es una enfermedad generativa de la cual se desprenden muchas patologías que afectan el funcionamiento del cuerpo. La mamá está pidiendo desde hace más de 3 meses que yo me autorice y cubra una cirugía traumatológica en Fundación Favaloro. Solicita que la celeridad de los tiempos, ya que esta edad que transcurre este nene, la enfermedad avanza con mayor rapidez y bueno, pedimos por favor a IOMA que autorice esta cirugía. Gracias a todos. Hola compañeros, compañeras, otra vez volvimos acá por una más denuncia. Probablemente están viendo en las noticias que hubo un tremendo terremoto en Kurdistán, porque se muestra como parte de Turquía y también norte de Siria, en realidad es Kurdistán justamente donde sucedió eso. Y hasta este momento tenemos la información desde las noticias oficiales dicen que son 15.000 muertos y 10.000 personas heridos, pero creemos que los números son mucho más altos y el gobierno está ocultando esos números. Y para informarlos que hoy justamente declararon estado de sitio en vez de declarar estado de catástrofe para ocultar todo lo que está pasando, porque no están mandando rescate exactamente como dejaron todo nuestro pueblo a morir. Y no están mandando ayuda y están también confiscando toda la ayuda humanitaria que estamos mandando a la región. Y solamente quise informarles, no es solamente una cuestión de desastre natural, sino es una cuestión política, un desastre político en realidad. Y como saben, venimos declarando acá, confiscaron nuestras municipalidades, las administraciones locales, y entonces nos dejaron el pueblo, nuestro pueblo, sin poder, pero no lo pudieron lograr porque hoy en día lo único que estamos pudiendo lograr es nuestra solidaridad dentro de todos los pueblos de Turquía y Siria, de Kurdistán. Y bueno, les pido por favor sigan las noticias desde kurdistanamericalatina.org, también anfespañol.org, donde van a encontrar información más seguro. Y también les pido, en estas páginas hay cuentas bancarias que están en Europa, porque no podemos en Turquía porque están confiscando todo. Todo lo que está haciendo eso, lo que digo, es el gobierno fascista de Erdogan, lo que está haciendo todo ese desastre. No dejó solamente por una cuestión de naturaleza, sino es una cuestión de impunidad de años y años, que dejó todo sin control y como construyeron cosas que no se sostienen, porque sabemos que vivimos en una región de terremoto. Y entonces les pido también, por favor, entran a esas páginas y si pueden ayudar a la Roja Luna de Kurdistán, que se llama Evasor, ahí van a encontrar cuentas bancarias que desde Europa pueden llevar ayuda a las zonas afectadas, tanto dentro del territorio del Estado turco como en el norte de Siria. Bueno, quise solamente avisarles de eso. Muchas gracias. Sí, dos cosas. Justo ayer tuvimos, con la participación de Nora y Adolfo y gente de todo el mundo, una conferencia virtual de solidaridad con Haití. Y uno de los temas que conversaron, que plantearon los compañeros a través de un estudio que están sacando en estos días, es justamente cómo se utilizó el terremoto en Haití en el año 2010 para avanzar todos los planes que ya estaban hechos, todas las políticas. En este caso, la injerencia concreta de la familia de Bill Clinton, las inversiones, todo el control de toda la ayuda, o sea, circunstancias distintas, pero una misma respuesta que es un desdén total y absoluto al pueblo, a sus derechos, a una cosa tan básica como es la vida. Así que estaba pensando, mientras Dylan hablaba de la situación en este momento en Kurdistán, realmente sí, los desastres a veces pueden ser naturales, pero lo que son las consecuencias de esos movimientos naturales no son para nada naturales, y tenemos que estar bien alerta. Y bueno, con respecto a la deuda, lo más importante de decir hoy, estos personajes, Massa, Macro, están reunidos ya en el Ministerio de Economía, aquí frente a nosotros, sentados a la mesa en estos días con el FMI, con el staff técnico, que por supuesto no omite opinión, no tiene política, es solo técnico. Y están tratando de ver cómo avanzar con el ajuste, básicamente. Porque, como ya lo venimos diciendo, tenemos dos problemas. No hemos ajustado lo suficiente. Acuérdense eso. No hemos hecho lo suficiente todavía. Entonces están viendo, digamos, dónde más pueden sacar plata. Universidades, programas sociales, salud, vivienda, todo lo que tiene que ver con la cultura, o sea, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestros derechos, prioridad y obligación de todo gobierno, de todo Estado. Así que ahí están juntos, y me parece que mientras recordamos siempre que esta deuda no es nuestra, la Auditoría General de la Nación ayer sacó un nuevo informe ratificando que el acuerdo firmado por Macri y el Fondo Monetario en 2018 no responde a necesidades del país, no responde a la ley, a las normativas, a las reglas, sí respondió muy concretamente a intereses políticos y intereses económicos, digamos, de bolsillo de los especuladores, a quien Macri había mandado un montón de bonos, como el bono centenario, que también se decía que no necesitábamos, pero era una buena manera para mostrar al mercado que Argentina era un buen lugar para invertir. Entonces yo creo que podemos darnos vuelta a todo y de un solo grito decirle de nuevo: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo! ¡Fuera! Se retomaron algunos juicios, que uno es el juicio Avo, que es el Atlético, el Banco y Olimpo, que están en un solo juicio. Se retomó Sheraton y se retomó Brigadas. Hay alguno más que no me estoy acordando, pero perdón. Dijo Carniero también. Sí, pero estamos hablando de los juicios de lesa. De todas maneras, si entran a la página de la Retaguardia y tienen toda la info. La Retaguardia está cubriendo casi todos los juicios y tienen toda la info. Y además, pedirles que por favor difundamos, hay una campaña por la búsqueda del nieto o nieta de Mirta Baravalle, Camila o Ernesto. Hay una página en Facebook, buscamos a Camila o Ernesto y también está en Instagram, para que difundamos lo más que podamos. Vamos. Nico. Quería invitarlos el día sábado 11 en el predio Roca Negra de Montechingolo. El 18 de enero se cumplió un nuevo natalicio de nuestro compañero Darío Santillán. Y bueno, hace ya 5 años que la familia y los compañeros y amigos vienen haciendo una celebración piquetera por su vida, ¿no? Muchas veces se habla del día de su muerte y demás, pero en ocasiones para celebrar su vida. Así que los esperamos allá en Roca Negra, en Montechingolo, en Camino General Belgrano, el 4300. A partir de las 2 de la tarde va a haber pileta, música, buffet económico, así que para quien se quiera acercar, ahí acompañarlo a Darío, que él decía que muchas veces venía acá en aquellos años a la ronda, así que bueno, acompañarlos a su familia también. Muy bien, gracias. Bueno, ya hoy hay una marcha por Perú a las 18 horas que vienen acá. De nuevo. Anunciarlo fuerte. Ana. Era para convocarlos a la marcha por Perú. Vienen hoy desde 9 de julio hacia acá. Así que hacia Plaza de Mayo. Hacia Plaza de Mayo. Así que por favor, si pueden unirse a la convocatoria, estaría buenísimo. Gracias. Estamos. Bueno, compañeros. 18 horas. Sí, sí. 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la